Defense, ok. Gonzalo Nahuel, la libreta de oro. Chino Grammer y sonrisa, papi. No, aquí no es. ¿Y dónde están las gatas que buscan perreo? Que bajen botellas, bajen pa'l infierno. Que estamos con los chuquis directos para el fronteo. Ese cangrinaje es lo mejor del palabreo. Argentina.